El consejero indígena amazónico del gobierno regional de Junín, Pedro López Cueva, en diálogo con Servindi, sustentó su propuesta de creación de la subgerencia regional indígena con atribuciones técnico-ejecutivas. Esto lo dio a conocer en el marco del desarrollo del segundo congreso ordinario de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas Selva Central ARPI, desarrollado del 28 al 30 de marzo en la ciudad de Satipo. Mi propuesta era la creación de la subgerencia dentro del gobierno regional, meramente técnico, donde se le asigna presupuestos, donde haya personas elaborando perfiles de proyectos a nivel de sistema de inversiones públicas, para que de esta manera los pueblos indígenas pueden formular sus proyectos de acuerdo a su cosmovisión, de acuerdo a la necesidad de cada pueblo. Y en tal sentido, bueno, y yo sigo en pie de lucha, porque estamos en una reforma orgánica administrativa dentro del gobierno regional. Mi gran deseo es que se incorpore dentro de la organigrama del gobierno regional. Ahorita está meramente en la parte ejecutiva, ¿no?, de lo que le corresponde el presidente con su equipo, ¿no? Entonces está en esa instancia, estamos trabajando lo que es la reforma orgánica y administrativa dentro del gobierno regional. Ahí es donde se quiere insertar para que esta instancia forme parte orgánica y administrativa dentro del gobierno regional y tenga decisiones técnicas dentro del gobierno regional. ¿Qué atribuciones tiene el consejo? Bueno, el consejo, su atribución es consultivo, es diálogo, es proponer, y no puede ejecutar, y no puede trabajar la parte técnica, porque lo componen muchas organizaciones, a través del Estado, las organizaciones, las ONGs. Eso no lleva a una situación, solamente tiene la facultad de proponer. Y hasta ahí queda, ¿no? Entonces eso no queremos. Lo que queremos es de una vez la acción, que el Estado lo considera a los pueblos indígenas tal como cualquier otra persona en el mundo. ¿Cuál es tu opinión sobre este supuesto logro a nivel institucional? Simplemente se ha logrado crear una instancia consultiva más, que no toma decisiones a nivel técnico, simplemente es político, que realmente eso no era el horizonte que queríamos nosotros como pueblos. Lamentablemente hay algunas ONGs que han direccionado que querían que solamente sea una consultiva y para que ellos agarren la parte técnica en elaboración de perfiles. O sea, la lucha continúa, no se puede decir que se ha perdido totalmente. La lucha continúa, eso hay un gran compromiso desde el presidente Vladimir Huaro. Tenemos un gran compromiso con SECONSEC, que hemos firmado un pacto político para, bueno, crear instancias que permitan a las poblaciones indígenas desarrollar no solamente en su mundo como tal, sino también brindarles los servicios básicos como cualquier ciudad lo tiene en el mundo, ¿no? Entonces queremos que los pueblos también tengan los servicios adecuados como lo tiene como cualquiera. ¿Cuál es su evaluación como consejero regional indígena, como amazónico? ¿Cómo se siente usted dentro de esta experiencia de ser autoridad regional? Bueno, es una gran experiencia que me ha tocado vivir y quiero agradecer a la población que realmente siempre está respaldando. Y esta experiencia me parece que es positivo, porque realmente como persona tengo una clara visión que es lo que quiere mi pueblo. Y frente a esa situación y el apoyo que tengo de los demás consejeros de toda la provincia de la región Junín y principalmente el presidente, al margen que tenemos normas tan burocráticas que muchas veces no nos permite tomar decisiones y tenemos que ser un poco arbitrario muchas veces, porque la población necesita resultados, no discursos o unas resoluciones declarativas. Lo que queremos es que haya normas realmente que sea aplicable. Usted habló de que el Estado es como una telaraña y ustedes están enfrentando una gran batalla una vez que entran a la administración del Estado. ¿Se ha logrado algunos avances en lo que se refiere al presupuesto participativo? Efectivamente, yo digo la telaraña porque es tremenda la burocracia. Ingresas un documento por mesa de partes y pasa por muchas manos. Y muchas veces uno, por más que tenga voluntad, y no se puede llegar a la conclusión. Y lo que yo sugeriría es que se haga una reforma. La administración del Estado, mientras que no existe una reforma, no podemos dar la celeridad de los procesos de los proyectos. Ahora, de lograr los proyectos, hemos logrado incorporar muchos proyectos, no solamente en la provincia de Chanchamayo, distritos a nivel de la región. Nuestra gran voluntad y facultad que nos dan como consejeros es que nosotros aprobemos los proyectos para que las municipalidades con sus pueblos puedan ejecutar los proyectos que nos asignan también, pues, desde el gobierno central. Para terminar, ¿cuál es su evaluación de el proceso de ARPI? ¿Estamos con esta renovación en un camino de nuevamente fortalecimiento o la crisis de ARPI cree que va a continuar? Yo creo que como cualquier institución, bueno, siempre tiene pues un momento de crisis, pero yo creo que los dirigentes tienen que tomar otros horizontes en bien de salvaguardar la salud institucional. Yo creo que auguro que esta nueva junta directiva van a ser personas realmente idóneos, quien tiene que conducir nuestra gran organización y quien les haga y que lo hagan competitivo también a nivel del Estado, porque no solamente tenemos que hablar como pueblos indígenas, como organizaciones, tenemos que vincularnos, tenemos que articular en todas las instancias del Estado, ya sea privado, para que de esta manera tengamos fuerza y coadyuvemos el desarrollo de nuestras localidades y, por qué no decir, de nuestro país.